needs a peace of mind. Peace of mind. Every time when I get alone, I just go away to Jesus. I tell my God, I said, Mary's baby, I am. Oh, good God Almighty, this thing done got good to me now. Every now and then you might see me still away, fall down on my knees and say, Father, oh Father, Father, oh Father, Father, I am. Rosa Sharon, I am. Prince of Peace, I am. Lily of the Valley, I am. Brighter than a morning star, I am. Oh, I just like to take my time, boy, and say this, burden, burden, burden, leaning on Jesus. Trouble in my home, still leaning on Jesus. When my way got dark at night, still leaning on Jesus. When I'm crying on that road, tell the world that I'm leaning on Jesus. He's all right. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Digging with Dom, volumen 13. Hoy en Digging with Dom tenemos un programa dedicado exclusivamente a la música religiosa, el gospel. Entonces voy a poner unas canciones de gospel, fusionado con soul, con funk, con un poco de todo. Entonces vamos a seguir con Shelly-Ann Lee, How Can I Lose? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? How can I lose? How can I lose with the help I've got? How can I lose? Tell me, how can I lose? with the help I've got. You ought to been there when it took control. I could feel her spirit down in my soul. Made me laugh and it made me cry. Set my sinful soul on fire. Lord knew Satan had his binds on me, but he loosened up my shackles and he set me free. Tell me I can't lose, children, I can't lose. No, I can't lose with the help I've got. I can't lose, I can't lose. I can't lose with the help I've got. Climbing high mountains over rocks and rivers. Gonna fight my battle if I just keep still. I've been sick, seemed like I couldn't get well, but he healed my body. I can tell now. No, I can't lose. No, I can't lose. No, I can't lose with the help I've got. No, I can't lose. No, I can't lose. No, I can't lose with the help I've got. Mm-hmm. Listen, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Estás escuchando Digging with Dom, edición Gospel Funky. Empecé con la idea porque pues tengo varios gustos de música, pero para mí la pues como religión pues es algo que crecí en una familia religiosa en Inglaterra y mis padres eran pastores de una iglesia. Pero la verdad no prestaba mucha atención a Dios ni a la música de la iglesia. Hasta que escuché una gran compilación de un sello llamado The Numero Group. Se llama Good God. Hay dos ediciones, pero todas las canciones son muy, muy buenas. A partir de ahí empecé a escuchar otros discos y intentar comprarlos en Inglaterra o Estados Unidos. Entonces voy a seguir con una de esta compilación que es con mucho soul. Es buenísimo esta canción. Me encanta, me encanta. Es por Trevor Dandy. Se llama Is There Any Love? Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Si estás escuchando y si quieres participar en un sorteo para un disco, mándame un mensaje por el chatbox, por la página Radio Estruendo Tinanzuka. manda un saludo o cualquier cosa que quieres escribir saludándome. Vamos a seguir con la música del Señor. La próxima canción se llama Jesus, Just Jesus, por Dorothy Whitehead. People, we need to call on Jesus. Because everybody needs Jesus. Jesus and just Jesus. I went to the church one night. I wasn't right. But since God got all power in heaven and earth in his hand, I said, God, make me right. Jesus and just Jesus. And the same night, Jesus baptized me with the Holy Ghost and with fire. And he told me to go and tell the rest of them. People, come on the Lord's side. People, repent. Repent from your sin. Jesus and just Jesus. The Lord said, whosoever call upon his name, thou shalt be saved. Jesus and just Jesus. I don't care how rich you are, you need to call Jesus. I don't care how poor you are, you need to call Jesus. I don't care how low you are, you need to call Jesus. I don't care how high you are, you need to call Jesus. People, call Jesus. Jesus and just Jesus. If you're a gambler, you need to call on Jesus. If you're a liar, you need to call on Jesus. If you're a peacebreaker, you need to call on Jesus. Jesus and just Jesus. I was walking down the street one day. I was by myself. I called Jesus. Jesus and just Jesus. People, repent from your sin. And come on in the church house. And let God say, Jesus, Jesus, Jesus, and just Jesus. You gotta be able to tell. Hola, hola, hola, hola. Saludos a JC. Saludos a Ricardo que están escuchando por ahí. Si quieres participar en el sorteo para el disco, solamente tienes que escribir por el chat un saludo, algo. Si estás disfrutando la música, si está poniendo funky con el señor. Vamos a seguir con Pastor T.L. Barrett con Nobody Knows. Es un clásico de gospel funk. Nobody knows. Why don't you let it keep it on? Estás escuchando Digging with Dom. Mi amigo Joel me escribió para pedir una canción, algo para el vecino. Él tiene un vecino que se llama El Diablo, porque es borracho, horrible, esta man. Entonces yo estaba buscando para ver si tengo algo para ese diablo. Tengo esta canción que es un poco chistoso, pero se llama I'm Drunk and High on the Spirit of God. Estoy borracho y drogado en el Espíritu de Dios. Entonces, eso es para ti, Joel, y para tu diablo. The Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue If You Think Your God Is Dead, Try Mine por The Swan Silverstones. Saludos a Efra, saludos a Angélica, saludos a Tolita, escuchando en Miami. Y saludos a Kiara. Kiara, esa canción es para ti porque ya sé que te gustan las cosas con disco. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Tenemos severa programación en la radio. Esta semana hay algo mañana, jueves, viernes. Mañana es muy chévere. Son unas gaiteros, ¿cierto, David? Unas gaiteros presentando algo muy especial. Y jueves también hay un evento en La Mecánica que... No, todo jueves, viernes también se ve muy bacano. Pero por ahora vamos a seguir con Gospel Funk. Eso es G Jesus Rhapsody. Casi toda la música que estamos escuchando es hecho en las 70s, pero voy a seguir con algo más moderno. Eso es Reverend John Wilkins con God is Able, una interpretación de Ray Charles. Trust him. Jesus, God is able. Jesus, God is able. Jesus. you out on time. God is able. I know he's able. God is able. Bring you through. God is able. God is able. God is able. I know he's able. God is able. To bring you through. God is able. He's able. God is able. I know he's able. God is able. Bring you out on. God is able. Everything alright. God is able. Estás escuchando Digging with Dom. Tengo unas temitas más y ya. Voy a poner algo un poco lento y después terminar en un alto. Entonces, gracias por escuchar hoy y nos vemos la próxima semana. When I some morning, at last, all too well, I can see where we are soon will be. If you strip away the myth from the man, where we are soon will be. You started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of a God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You begin to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I'm in your right hand man all alone. Oh, yes, I am. Yeah, yeah. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. No. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Yeah. Jesus. Jesus. Jesus. I'm calling on Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Bueno, un saludo a todos los oyentes de Radio Estruendo Tinanzuka, acá en Digging with Dom. Vamos a hacer unos anuncios de esta semana que está buenísima. Tenemos una semana llena de acciones sonoras en vivo. Pues mañana miércoles tendremos a Guaraguazú, programa especial del disco Resistencia Sonora, que contará con la presencia de Daniel Araújo, quien fue uno de sus productores. Residencia Sonora fue un trabajo grabado entre el 2019 y el 2023 con los maestros gaiteros tradicionales. Ya son los últimos sobrevivientes, o más bien, son los que llevan una tradición que ha llevado muchísimas generaciones. Y pues bueno, vamos a contar con la presencia del productor. Vamos a tener una sesión de escucha profunda de este disco a partir de las 7 de la noche. El jueves vamos a tener una transmisión en vivo desde las 8 y media en el Taller de Alto Desempleo, un evento de música experimental que se va a emitir desde La Mecánica y va a contar con la presencia de tres agrupaciones: Espinosa, Quinta Esencia y Quítate. El viernes vamos a seguir también con La Onda de la Música Experimental, en un programa que a partir de las 9 de la noche va a compartir sonidos experimentales, live acts con distintos formatos, en un programa llamado Brillo Sin Forma, que va a contar con muchos eventos, muchas acciones en vivo. Va a estar Diana Medina, Mostorote, Destructora Brick, Virgo de Agosto, Sabandija, Naman Sinil y Mudra. Recuerden, todo esto es en vivo, pueden sintonizar en Radio Estruendo Tinanzuka. Y bueno, seguimos en este super programa dedicado a Lord Sweet Jesus. Gracias de escuchar Digging with Dom. Nos vemos la próxima semana.